esa pelea con... Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nuevo programa de Sembradores de Vientos, el programa número... 55. Hay debate, ¿eh? Porque no sabemos todavía si es 55, 56... Lo que pasa es que la semana pasada con la tormenta, tormentita que hubo, llovió un poquito y nos dejaron sin luz. Así que ese problema hizo que directamente no pudiéramos salir al aire ni 5 minutos. Pero hoy estamos un poquito también atrasados, tenemos algunos problemas técnicos, porque es la salsa de nuestra vida. Pero además tenemos equipos nuevos, así que hasta que nos adaptemos a los equipos nuevos, sí, que son de hace 30 años. Equipo reciclado más que nuevo. Bueno, son equipos nuevos de hace 30 años. Aquí. No, más que equipo nuevo necesitamos operador nuevo, pero bueno, es lo que hay. Uy, ya empieza con agresión acá el compañero. Bueno, hoy estamos... ¿Está el optimismo de la voluntad? No, eso es una chanza. Escúchame, sabés que vos que nos estás escuchando, lamentablemente carecemos hoy de voces femeninas. Nos vas a tener que bancar a los tres, así como estamos, y así como somos. Huyeron. Los escuchaba, estuvieron un ratito, no los aguantaba y se fueron, no vuelven más. Una de ellas está justamente en el estreno de la película Yo aborto, tú abortas, ellos callan, que es una película aparentemente que va a tener mucha repercusión. Va a estar este fin de semana, desde hoy hasta el 13, pero este fin de semana es importante que se vaya a ver, porque de la audiencia, porque acá todo es así, de la cantidad de audiencia dependerá que, o de cineastas que vayan a verlo, dependerá la continuidad de la exhibición de la película. Así que están todos invitados a participar. Después vamos a pasar bien los horarios. ¿En qué lugar es? En el Cine Gumón, ahí en Congreso, frente a la plaza. Hoy se estrena. Incluso teníamos idea de sacar a la productora, pero no pudimos salir. Bueno, tenemos un programa bastante cargadito hoy, con mucha información. Algunos temas que nos quedaron pendientes de la semana pasada, como bien explicamos, que tuvimos este inconveniente con la luz. Así que bueno, vamos al primer tema, que hoy teníamos preparado un pequeño homenaje, producción especial. Sí, este homenaje en realidad lo pasamos el año pasado, pero bueno, como el martes pasado se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Agustín Tosco, vamos a pasar este homenaje y seguimos con Sembradores de Viento. Agustín Tosco, ícono y ejemplo de los trabajadores. Agustín José Tosco, más conocido como el Gringo Tosco, nació en Coronel Moldes, provincia de Córdoba, el 25 de mayo de 1930 y murió en Buenos Aires el 5 de noviembre de 1975. Fue dirigente obrero clasista, uno de los principales protagonistas del sindicalismo combativo de la década del 60 y del 70. Al finalizar sus estudios primarios en 1944, se traslada a la ciudad de Córdoba e ingresa como internado en la Escuela de Artes y Oficios. Allí es elegido presidente del centro de estudiantes por sus compañeros. Al cumplir 18 años, logra ingresar como ayudante electricista en el taller de la central de Mendoza de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, donde alcanza a ser técnico especializado. Paralelamente, realiza sus estudios terciarios en una escuela nocturna donde obtiene el diploma de electrotécnico. Sus preocupaciones sociales se manifiestan en una temprana militancia sindical. Es elegido en años sucesivos

esa garra que tenían, esa convicción por la que luchaban era tan fuerte que no se amilanaban con las dificultades que había. Por eso digo, estimula cuando uno lo lee, lo escucha o escucha cosas sobre él, la coherencia, porque tampoco era solamente un tipo que era un luchador y demás, y que se entregaba, sino la coherencia entre su vida y lo que pregonaba. O sea, eso a veces cuesta ver a una persona, ¿no?, que sea tan... Sí, es que es complejo el tema, es muy... estamos, bueno, por lo menos ahora en estas nuevas generaciones, en nuestra época es difícil encontrar así figuras de tanta relevancia que sean tan coherentes su discurso con su acción, pero bueno, es un ejemplo por eso mismo, ¿no? Sí, igual yo no pierdo las esperanzas, porque también está bien, claro. Porque, espera, deja, aclara esto. ¿Cómo? ¿No claro. Perder las esperanzas, la coherencia? No, de que aparezca, que aparezcan los líderes. Que llegar a ser coherente. Te dejamos sin palabras. Bueno, buenas tardes. Olvido, Susana. Yo soy coherentemente llegadora tarde desde que empecé a trabajar hace ya muchos años. Coherencia y qué sé yo, esta cosa de... ¿Cuánto tiene que ver con la construcción colectiva que este tipo de personalidades además aparezcan y además de existir, jueguen el papel que han jugado, digamos, ¿no? Porque esta cuestión de miles, las fotos por ahí del cordobazo de miles movilizados, es como un ida y vuelta con los liderazgos, porque de repente realmente se pueden reconocer muchos compañeros con espíritu de sacrificio, abnegados, que con todas las dificultades que hoy significa animarse a ser delegado, muchos compañeros conocemos que han pasado capaz que años haciendo un laburo oscuro, desconocido, para que pueda llegar a aflorar en talleres, en fábricas, una cierta organización, una cierta demanda a las patronales, y aún hoy en algunos conflictos que están sucediendo, digamos, alrededor nuestro, esa cuestión de, bueno, en algún momento salir y jugarse y que las circunstancias un poco te obliguen a ponerte en ese lugar de coherencia que en el cual muchos compañeros se sostienen gracias también al soporte y a la participación de los compañeros, a esa ida y vuelta con los compañeros que hacen cierto que uno está de una vereda y lo otro es aflojarle o pasarse al lado de las patronales. Yo recuerdo alguna vuelta que me puse a estudiar un poquito, a mirar un poquito los años, digamos, la vida de Tosco en años, en una cronología. Pasaron 16 años desde que él fue elegido delegado por primera vez hasta el cordobazo. Y entonces, para mí cobró sentido esa frase de que sí, puede pasar mucho tiempo sin que nada aparentemente suceda, pero si trabajamos con paciencia, perseverancia y decisión, digamos, las cosas pueden aflorar en organización. Sí, vos decís 16 años, si miramos la edad que tenía Tosco cuando llegó a ser secretario general de Luz y Fuerza, hoy creo que no hay dirigentes con esa edad asumiendo semejante responsabilidad y dirigiendo la CGT de Córdoba incluso. Había una capacidad de acción y lo que sí se notaba era un ejemplo de vida que va más allá incluso de lo que podría ser solamente un luchador, y volviendo a la coherencia, coherente con sus ideas, sino que él nunca dejó de ser un laburante que fue a la fábrica. O sea, uh-huh. Hay una anécdota no escrita por un periódico de izquierda ni nada por el estilo, sino un periódico de derecha o de comercial, lo que podemos decir de difusión masiva, que fueron a hacerle una entrevista y preguntaron por él y le dijeron, sí, está en el taller, ¿cómo está en el taller? Porque él era el secretario general de Luz y Fuerza, no podían creer que estaba en el torno, estaba laburando. Era para, en aquella época, porque algunos también piensan, en aquella época también era difícil encontrar un dirigente que sea dirigente sindical, que tenga cargo importante y a su vez esté pegado a la base. Y pegado a la base no es que iba a tomar mate a la casa, sino que estaba en el lugar de laburo, sufriendo lo que sufrían los trabajadores. Esto que también lo vemos hoy en algunos sindicatos, en alguna seccional que otra, donde realmente son dirigentes de base, no porque está Susana acá, voy a hablar de lo que es ATESUR, pero ahí los compañeros son todos están en su lugar de trabajo, o sea, no hay licencia gremial por mandato que lo podrían tomar, sino que toman la licencia gremial en función de las necesidades. Pero entienden, y así me parece que es lo interesante del clasismo, que el dirigente sindical, su lugar está en el lugar de trabajo, en el ámbito laboral, es ahí donde no se pierde el contacto, no solamente con sus compañeros, sino con la forma de vida, con las contradicciones que se sufren, con las condiciones de laburo pésimas, con el viajar 2 horas para ir a trabajar, etc. Y eso sería interesante recuperar. Por eso decía que es un ejemplo, y cuando acá se cortó con el tema de la coherencia y la joda, lo interesante es que hay posibilidades, yo veo por lo menos en muchos dirigentes jóvenes de agrupaciones sindicales muy poco conocidos, donde todavía están recién haciendo los primeros palotes en lo gremial, pero con una firmeza y una combatividad digna de ejemplo. Así que las posibilidades de volver a tener dirigentes de envergadura no está allí lejos en la lontananza, está acá nomás, están formándose y seguramente en poco tiempo los podremos ver, digamos, en forma más pública, si se quiere. Sí, yo que me quedaba un par de cosas. Una es la característica que él fue referente no solo de los que pensaban estrictamente como él, sino también fue un referente para peronistas, de su sindicato, fue un representante sindical que logró aglutinar distintas tendencias detrás de, bueno, de esto que venimos repitiendo tanto, ¿no? De la coherencia y todo esto. Y por otro lado, me recuerdo una vieja frase de unos personajes importantes, creo que eran de los sandinistas, que decían que la unidad entre la teoría y la práctica, o sea, esta famosa coherencia, no se da en el discurso, sino se da en la lucha misma. Y que no se da de un momento y de ahí para siempre, sino que todos los días hay que conquistarla. Y bueno, eso fue el ejemplo de Tosco. Bueno, vamos a ir a un refresco musical, una pausa y volvemos aquí con Sembradores de Vientos, hasta la 20. Luz continuamos con Sembradores de Viento de acá. Pero hicimos la entrada pareja. Sí. Al unísono, esa coordinación no se consigue todos los días. Tiene que llover como hoy, digamos. Encima los gatos, Susana, ¿eh? Bueno, ahora tenemos a las dos voces femeninas del programa. Viste que andamos chillando, que las espantamos, que no iban a venir más. Es que este programa empieza cuando usted llega. Entonces, claro, no sabíamos si venían o no venían. Pero bueno, las compañeras están acá con nosotros. Y por si fuera poco, la entrevista a una compañera. Así que es el bloque femenino, si se quiere. La rama femenina de Sembradoras de Viento. Sembradoras de Viento, ahí está. Claro, tenemos que cambiar el nombre. Bueno, seguimos entonces con lo de que hablábamos en un momento, lo mencionamos, lo de la película. Habíamos planteado hoy, la idea era en realidad reportear a una de las productoras de la película o realizadoras, no sé exactamente cuál es el papel que ella tuvo en la película, pero iba a salir al aire justamente esta que era Yo aborto, tú abortas, ellos callan, para... Todas callamos. Para que podamos saber de qué se trata y demás, pero justamente acá tenemos a... Bueno, a sí, quería hacer la invitación, se estrena hoy, es una película, digamos, es como un documental. Distintas mujeres cuentan su historia, ¿no?, de vida al pasar por esa situación. Y bueno, las experiencias de cada una de ellas, de distintas clases sociales. Y bueno, hoy se está estrenando en el cine Gumón. Que queda en Avenida Rivadavia, ahí frente al Congreso, creo que es al 1600 más o menos. 1700. Es frente a la plaza misma del Congreso, sí. En distintos horarios, dije que iba a pasar los horarios, bueno, me voy a fijar si lo tengo por aquí y después los paso. El estreno es hoy a las 9 de la noche. Hoy es a las 21, sí. Después va a seguir en cartel y bueno, además del estreno es importante la concurrencia por ahí en el fin de semana porque eso ayuda a que se mantenga en cartel. Y la película contribuye despertar conciencia, generar conciencia sobre la necesidad en la cual va la vida de miles de mujeres cada año, de no solamente de que se despenalice el aborto, sino además de que se legalice y que pueda haber acceso a realizarlo en hospitales, en instituciones públicas, en forma gratuita y total, porque el hecho de que no se pueda abortar legalmente produce muertes. Y somos las mujeres las que ponemos la vida, las que dejamos la vida en esta cuestión de no poder interrumpir embarazos no deseados. Sí, también la semana pasada le habíamos hecho una entrevista a Patricia. No sé si querés comentar algo, porque vos aparecés en el libro, en algún fragmento, Susana. En la parte de Buscados aparezco. El libro se llama Conurbano en Rebeldía. Patricia Rodríguez es docente en Lomas de Zamora y ya es su cuarto libro. Otros libros anteriores tienen que ver con los desaparecidos de Lomas, de Temperley, con la masacre de Pasco, con investigaciones muy profundas, digamos, alrededor de una cantidad de circunstancias históricas reales en la zona, en Lomas de Zamora. Y en este libro lo que se cuenta, lo que se relata, lo que se tratamos de dar a conocer es experiencias de organización sindical y de luchas sindicales en la zona sur, como son las luchas y la organización de bancarios, de ferroviarios y estatales y docentes. Pero bueno, hay una entrevista a Patricia y eso seguramente ella lo va a contar con mucho mejor detalle. Vamos Vamos. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Patricia Rodríguez, autora de varios libros sobre la historia de los 70, y nos encontramos en la reciente edición de tu último libro. El libro se llama Conurbano en Rebeldía y rescata la experiencia de la organización de los trabajadores ferroviarios, docentes, estatales y bancarios de la zona sur. Vos desde Las Ideas No Se Matan empezaste a abordar todo lo que fueron las organizaciones en los 70 y ahora te volcaste más a la parte sindical. ¿Qué periodo abarca este nuevo libro? En realidad hay una multiplicidad de autores en este libro, porque hay una participación de Jorge Pérez, que se encarga de rescatar la memoria de los trabajadores bancarios, de Manfred Heidecker, que se encarga de rescatar la memoria de los ferroviarios, Julia, bueno, Susana Ancarola, armaron un poco la recopilación de lo que fue la génesis y el desarrollo de AT Sur, acá en Lomas de Zamora. Bueno, y yo me encargo más que nada de la parte de los docentes, ¿no? Nuestras primeras huelgas del siglo XIX, el armado de nuestra identidad como trabajadores, porque antaño se pensaba que la docencia era un sacerdocio, y esto de concebir a los docentes como trabajadores y concebirnos a nosotros mismos fue una evolución que sobre todo se dio con el armado de la CEPERA, antes del golpe del 76. O sea que este nuevo libro abarca un periodo más amplio dentro de cada gremio. Claro. ¿Cómo fuiste consiguiendo las entrevistas? ¿Cómo se prestaron los compañeros a brindar los testimonios? Y bueno, fue rastrear los compañeros que fueron militantes antes del golpe del 76, que hubo un armado, una organización de los trabajadores docentes, Movimiento del Sur por un lado, lo que era la FEP, que era una agrupación de docentes acá en Lomas, cómo fue derivando o contribuyendo en el armado de la CETERA, y luego del golpe de Estado, registrar, digamos, los avances de la dictadura en las escuelas, cómo irrumpieron en ese espacio, recordar a nuestros compañeros docentes desaparecidos, y a posteriori la organización de los trabajadores docentes en un sindicato llamado ATELS, que es de la década del 80, y que deriva luego en SUTEBA, ¿no? Es todo un proceso con diferencias abismales entre lo que era ATELS en los 80 y SUTEBA luego, que es lo que es el sindicato hoy, ¿no? Que está funcionando actualmente a nivel provincial. ATELS era más que nada un sindicato regional de acá, de Lomas. O sea que, a diferencia de tanto Las Ideas No Se Matan, la Sociedad de Construir Poder Popular o la Masacre de Pasco, trasciende lo que es la territorialidad del conurbano bonaerense. Claro, porque rescata la memoria de nuestras luchas docentes del siglo XIX, del siglo XX, las luchas por nuestro estatuto docente, la lucha por la escuela pública estatal, claro, pública. Vamos a Patricia Rodríguez, autora de varios libros, como bien comentaba, sobre los 70, y compiladora y organizadora, digamos, de este grupo. Claro, sí, o sea, la iniciativa, digamos, de armar estas historias, por ahí tienen que ver con algunas conversaciones, con algunas charlas, con toda una experiencia común en la lucha de distintos sectores que se viene dando en Lomas, en la zona sur, hace varios años, y que en algún punto se vio que era necesario, que era importante contar no solamente que se cuente la historia general, sino la historia reciente y propia de los trabajadores y nuestras luchas, y las experiencias de organización y construcción también, de las cuales, por esto de que decimos, las clases dominantes siempre tratan, esa famosa frase de Walsh, tratan de que los trabajadores y los pueblos no tengamos historia, que todo empiece de nuevo, sin experiencia, y bueno, el libro aporta a eso. También, y lo que me pareció muy interesante de todos los libros de Patricia es que se centran en lo que es Zona Sur, en nuestros propios barrios, en las zonas que andamos nosotros, y muchas veces no estamos acostumbrados a ver ese tipo de libros. Vemos más los libros que hablan en general, lo que pasó en todo el país, pero no lo que pasó, por ejemplo, en la zona de Loma de Zamora, Temperley. Las luchas concretas que se dieron ahí, como que se baja un poco a tierra y se hace carne esa historia, ¿no?, tan rica de organización que tuvo también toda la Zona Sur. Bueno, vamos a ir cerrando. Tengo acá bien los datos. Hay más entrevistas a la segunda parte. Bueno, entonces vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista y después damos bien los detalles de la película esta que habíamos hablado antes. Y la presentación va a ser el 15 de noviembre a las 18 horas en la escuela número 1 o media 7, frente a la Plaza Grigera, frente a la Plaza de Loma. Además de estar vos, ¿quiénes otros van a ser los panelistas? Y los panelistas son Germán Calcen, que fue miembro de la conducción sindical de la Unión Ferroviaria, esto durante la década del 80 y de los 90, ¿no? Germán Calcen junto a otros trabajadores ferroviarios fueron responsables del armado de una coordinadora que nucleó sobre todo a trabajadores ferroviarios de base, en lucha por no solo reivindicaciones salariales, sino también en contra de la privatización enemista de los 90. ¿Y quién es más? Bueno, el responsable de la parte docente va a ser Gabriela Caputi, que es delegada de SUTEBA en la Escuela Técnica 3. Ella también fue trabajadora ferroviaria y trabajadora docente en este momento, y también participó de las luchas del 2000. Y en cuanto a bancario, Julio Comba, que es un ex trabajador bancario, sindicalista de la década del 70, de los 80, y Sporate, digamos, el representante, el que va a narrar toda la experiencia sindical en ATESUR, es Fernando Fernández, miembro de la conducción de ATESUR. Así que un panel amplio y sumamente interesante. Bueno, nos comprometemos a estar ahí y a difundir esta actividad, así que esperamos ya tener el libro en nuestras manos y te mandamos un saludo, hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontraremos con Patricia el viernes de la semana que viene, el 15 a las 6 de la tarde, y esperamos encontrarnos con muchos más, porque además tanto la corriente sindical Rompiendo Cadenas como la agrupación Víctor Choque de ATE estamos convocando, invitando a esta presentación del libro, entendiendo que tiene que ver con nuestra construcción y con nuestra historia. ¿En dónde va a ser? En la Escuela 1 de Lomas de Zamora, que queda frente a la Plaza Grigera, digamos, al lado de la iglesia. Ese día 15 está bastante movido porque hay también la actividad de la marcha en solidaridad con los petroleros de las Heras. Así que seguramente vamos a estar divididos, algunos estarán en la presentación del libro y otros estaremos en la movilización en Plaza de Mayo, que se va a hacer en coincidencia con... ¿A qué hora es? A las 17 horas. En coincidencia con varias... En varias ciudades se va a hacer esta movida, porque los compañeros están por ser condenados a cadena perpetua, nada más ni nada menos, por luchar. Se les ocurrió luchar y por eso. Vamos a ir entonces también a... Película. A la película, a los datos concretos. La película exactamente se llama Yo aborto, tú abortas, todos y todas callamos. En realidad es todos, pero escrito con X, todox, o sea que va para ellos y ellas. Ahí está. Y se va a dar en, como decíamos, en el cine Gumón, en Rivadavia 1635 exactamente. Hoy se estrena a las 21 horas y desde el viernes 8 al miércoles 13, todos los días, dos funciones, 14:35 y 19 horas. La película justamente es un documental de Carolina Reynoso, esta muchacha, y vamos a tratar hoy de sacarla por teléfono, pero va a ser imposible porque las comunicaciones hoy nos están jugando una mala pasada. Bueno, vamos a un tema musical. ¿Lo tenemos? Por supuesto, acá Andrés va a poner lo que a él le gusta, como siempre. O sea. Agua que baña con aguas frescas las costas que te acompañan. Soy agua que fue y hoy está seca para llover mañana. Raíz profunda, no sabes del miedo, estarás siempre acompañada. Hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños. Hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños. Perdí la noción del tiempo al caer de boca en tu boca. Viaje a favor y en contra del viento feliz, o con el alma rota. Hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños. Sábanas rotas, viaje a favor y en contra del viento feliz, o con el alma rota. Estábamos acá debatiendo cómo seguimos. Nosotros tenemos, además del mate, que está corriendo acá como loco, tenemos audios de una movida que hubo esta semana en la capital, en la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que queda en la Valle al 1500, porque se hizo una audiencia donde participó Cristian Fontana, que es el damnificado, porque fue despedido de Aerolíneas Argentinas, justamente por ser gremialista. Y la causa lleva justamente eso, la discriminación gremial. Y estuvo por primera vez en una audiencia un representante de la empresa, que tomó la palabra de que se iba a estudiar en la empresa el caso y ver qué solución se le iba a dar. Esto implica que el día 14, que va a haber una nueva movida, seguramente estemos ahí acompañando para fortalecer esta la lucha con, para lograr su reinstalación. Pero vamos a escuchar en principio a una compañera de delegada del INTI, que estaba ahí y expresa por qué se solidarizaba. ¿Tu nombre? Giselle Santana, secretaria gremial de AT INTI. Explícame por qué están ustedes acá en la puerta del Tribunal de Apelaciones del Trabajo. Bueno, estamos acá por la causa del despido de Cristian Fontana. Hace un año que Cristian Fontana fue despedido de Aerolíneas Argentinas por la conducción de Mariano Recalde, en un claro hecho de persecución sindical y política, porque hasta en el propio telegrama de despido, Recalde dice que lo echan por convocar y movilizar a un paro nacional convocado por la CTA, la central a la que pertenecemos nosotros. Así que estamos apoyando desde la CTA y desde ATE la pelea por la reincorporación del compañero Cristian Fontana, para que no haya más despidos en Aerolíneas Argentinas y no haya más persecución a los trabajadores que luchan y se organizan. En el caso de ustedes, de INTI concretamente, ¿tienen situaciones similares? No, nosotros no tenemos ninguna situación de persecución sindical. También hay una organización ahí que es muy fuerte, la de ATE, y no hemos atravesado por esas situaciones, aunque sí hemos tenido persecución por parte del gobierno nacional en cuanto a enviar gendarmería y ejércitos de policía cada vez que quisimos movilizarnos en reclamo de algún derecho. Pero la verdad es que nosotros como trabajadores sentimos que el ataque a uno es el ataque a todos, porque hoy lo echan a Cristian Fontana por hacer un paro, que es un derecho constitucional, mañana nos tocan a cualquiera de nosotros, así que sentimos esta lucha como propia. ¿En ATE en este momento hay algún tipo de conflicto concreto? Sí, en realidad hay varios conflictos. En la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, el gobierno macrista persigue salvajemente al gremio ATE, ha impugnado muchas juntas internas, ha despedido incluso delegados, algunos los hemos podido reincorporar. Existe el conflicto histórico en el INDEC, con la persecución de la patota de Moreno y del gobierno para justamente para tergiversar las estadísticas oficiales, persiguen a nuestros compañeros y han tenido varios despidos, y la situación de Marcela Almeida o la situación de Facundo Laite, que ha sido reincorporado hace poco. Se atraviesan varios conflictos, sobre todo a nivel salarial, porque los salarios no alcanzan con la inflación, y existen diversos reclamos, por ejemplo en cultura, en contra del decreto 324. Siempre hay conflictos, porque sobre todo cuando comienza a sentirse la crisis, tanto el gobierno como los empresarios la quieren descargar sobre nosotros, así que siempre hay conflicto. Sabemos que tanto en INDEC como en el Ministerio de Trabajo, como en las distintas dependencias de estatales de la capital, hay mucha tercerización o precarización laboral. ¿Qué porcentaje tienen ustedes en el INTI de trabajadores precarizados o no contratados, no permanentes, etcétera? Nosotros en el INTI no tenemos tercerización, porque logramos, después de una pelea enorme, pasar a la planta a los compañeros que eran de limpieza, que en la mayoría del estado el servicio de limpieza está tercerizado. Nosotros terminamos con la tercerización en INTI, pero sí tenemos compañeros contratados. Es el 70% de los trabajadores del INTI quienes estamos, me incluyo, contratados en una situación de precariedad, porque somos, por un lado, funcionarios públicos, pero en realidad no pertenecemos ni nos regimos por la ley de empleo público, por lo tanto la precariedad es importante, y ese es un problema que se extiende a todo el estado, incluso con cosas mucho peores de las que ocurren en el INTI, como contratos de monotributo y contratos truchos de ese estilo, cuando supuestamente es el estado quien debiera garantizar que no exista trabajo en negro, que no existan esas contrataciones truchas. Es el mismo estado el que negrea de una manera increíble a sus propios trabajadores, tanto en la ciudad como en el gobierno nacional, y ni hablar de los municipios. Para tener una idea de lo que estamos hablando, ¿qué antigüedad tenés, por ejemplo, vos en el trabajo? Y yo tengo 5 años, pero hay compañeros contratados en INTI con 22 años o 25 años de antigüedad. ¿Querés agregar algo más? Sí, la verdad es que es muy importante para nosotros esta jornada de hoy. Le estamos exigiendo a los jueces de la Cámara de Apelaciones que hagan cumplir el fallo en primera instancia que obliga a la reinstalación de Cristian Fontana, que no se dejen presionar por el poder político y económico del gobierno, de la Cámpora y de Recalde, porque esto es un derecho, el derecho al paro y organizarse es un derecho constitucional, y Cristian Fontana tiene que volver a trabajar a Aerolíneas Argentinas. Muchas gracias. Gracias a vos. Escuchábamos a Gisela del INTI, delegada del INTI, de la Comisión Interna, y ahora hay compañeros de Cristian de Trabajo, de Aerolíneas, y escuchémoslo. Bueno, estamos acá con dos compañeros de Cristian de Aerolíneas Argentinas. ¿Tu nombre? Marcelo Goyeneche. ¿Tu nombre? Jorge Enríquez. Bueno, un poco contarme cómo es el clima que se está viviendo en la empresa en relación a lo que pasa con Cristian, a esta judicialización y criminalización de la actividad sindical. Bueno, en este momento hay una gran preocupación de todos los compañeros porque teniendo 4 fallos a favor de la justicia para la reinstalación de Cristian Fontana, vemos con mucha preocupación que la justicia no haga acatar a Aerolíneas Argentinas la efectiva reinstalación. Desde el 20 de agosto pasado que hay un fallo del juzgado 46 que dice claramente que Cristian Fontana fue despedido por persecución sindical siendo un activista gremial de muchos años. Entonces no entendemos cómo todavía la Cámara de Apelaciones no ha dado la reinstalación efectiva y sigue dilatando los tiempos para efectivizar la reinstalación de nuestro compañero. El estado de ánimo de los trabajadores, de los compañeros del trabajo, ¿cuál es la percepción que hay en cuanto a capacidad para llegar a protestar en caso de que esto siga dilatándose? No, el estado de ánimo de todos los trabajadores siempre está en alto. Lo que sí acá, o sea, nos preocupa son los fallos de la justicia que no son imparciales en esto. Siempre están como volcados hacia un solo sentido, a proteger a las empresas y no al trabajador. Y eso es lo que nos preocupa a todos los trabajadores, digamos, ¿no? Hoy es el caso de Cristian acá en Aerolíneas, pero digamos que es un fallo que preocupa a todos porque no se tiene en cuenta a la familia, no se tiene en cuenta si el trabajador tiene recursos o no tiene recursos. Acá es por una cuestión política nada más, se lo deja fuera sin dar explicaciones cuando ya hubo 4 fallos a favor, digamos, de la reincorporación. Y le dan lugar a la empresa, que el lugar se lo podrían dar a la empresa, pero con el trabajador adentro. Y que se discuta todo a su debido momento, ¿no? Con la justicia. ¿Qué nivel de apoyo concreto, digamos, económico se le pudo haber dado hasta ahora a Cristian? Porque sabemos que hace mucho tiempo que está sin cobrar ni poder ingresar al lugar de trabajo. Sí, hace exactamente 1 año y medio que está despedido Cristian. Lo que sí no nos deja de sorprender y de ponernos orgullosos es la solidaridad que hemos encontrado en compañeros, no solamente de Aerolíneas Argentinas, sino de distintas empresas que han tomado esta causa de la reinstalación de Cristian como propia, mostrando la solidaridad de la clase trabajadora frente al atropello de una empresa como Aerolíneas Argentinas. No ha hecho otra cosa que unirse y lo hemos demostrado en cantidad de actividades, radios abiertas, movilizaciones al aeroparque, movilizaciones a la central de aerolíneas. Realmente nosotros estamos orgullosos y agradecidos de los compañeros que tenemos que se han movilizado y que siguen bancando esta causa, que es una causa más que justa, que es la de un compañero, un activista que se ha preocupado por la organización de sus compañeros, por ver las condiciones de trabajo, por representarlos dignamente, y que este atropello realmente no lo podemos dejar pasar, porque no es solamente contra Cristian Fontana, es contra toda la clase trabajadora en su conjunto. ¿Cuáles serían los pasos a seguir de acá en más? Movilizarnos, estar atentos, seguir informándole a nuestros compañeros cómo se vienen dando los pasos legales, pero más que nada es eso, es apoyarlo, es contenerlo y es expresarlo en todo momento nuestra solidaridad y nuestra lucha por esta causa. ¿Quieren agregar algo más? Simplemente exigimos justicia y esperemos que pronto Cristian vuelva a su lugar de trabajo, de donde no tendría que haber sido despedido nunca, para que pueda seguir ejerciendo libremente el sindicalismo, este sindicalismo que construimos desde las bases, que es un sindicalismo que mira a la gente, comparte con la gente y no está con la burocracia sindical ni con los oportunistas que en cuanto pueden despiden y persiguen a los trabajadores que legítimamente reclaman por las condiciones de trabajo. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos recién a compañeros de Aerolíneas de Cristian y ahora vamos a escuchar en boca del propio Cristian a la salida de la audiencia que estuvo ahí en... ¿Y la presentación va a ser el 15? Yo quiero agradecerle la presencia de todos ustedes. Acá hay muchos compañeros de trabajo mío que han trabajado a la noche. Quiero agradecerle a cada uno de los compañeros de las demás organizaciones. Y la verdad, compañeros, es que esta expresión de solidaridad primero a mí me da la fuerza suficiente, la fuerza necesaria para seguir peleando, porque si bien estoy convencido desde el primer día de que esta lucha es necesaria darla, no cabe duda de que hace que todo sea muy distinto con el acompañamiento de todos ustedes. Y yo digo que es muy importante, además de porque a mí me da la fuerza moral, la reserva moral suficiente para seguir con este, y más fuerza todavía, es importante por lo que contaba el abogado. Acá han jugado de distintos niveles de gobierno de manera muy fuerte para que este despido pase sí o sí. Y es importante tener en cuenta que cuando se produce despido hacia los dirigentes, el mensaje de disciplinamiento es mucho más duro, mucho más brutal. Esto es lo que ha dispuesto Aerolíneas, esto es lo que se está jugando acá, se está jugando mucho más que la reinstalación de un trabajador. Acá lo que se está jugando, compañeros, es una política, es la necesidad de poner freno a la política de despido que hay en Aerolíneas Argentinas sobre un grupo de trabajadores que nos hemos mantenido independiente de la política de la conducción de APA, una conducción totalmente entreguista, que en el 2001 firmó el plan director, que durante el periodo de Marsans hasta último momento pedía que no hagamos quilombo porque si se iba Marsana Aerolínea se caía. Esto lo hacía Llano, el actual secretario general del sindicato, y que desde que llegaba el Estado de Aerolínea Argentina no dudó en abrazarse como buen mercenario a la nueva patronal, en este caso estatal. Y no hemos mantenido independiente de esa conducción, dando pelea con los compañeros de Aerolínea, dando pelea con los compañeros de LAN. Decía que no hemos mantenido independiente de la política del sindicato y no hemos mantenido también independiente de la política de la patronal camporista, que desde que llegó a Aerolíneas hizo las cosas más tremendas, que pone en manifiesto la contradicción de su discurso. Porque mientras habla de que son los defensores de la nueva política, que son los representantes de los derechos de los trabajadores, de los sectores populares, en la práctica representan todo lo viejo, se valen de punteros políticos que meten los distintos sectores del laburo para buchonear compañeros y así despedirlos. Esta es la cámpora, compañeros, en Aerolíneas Argentinas. Entonces, por eso decía, acá no se está jugando solo la reinstalación de un puesto de trabajo. La verdad, compañero, que la reinstalación de un puesto de trabajo es importante, pero es tan importante como la de cualquier otro laburante de los tantos de miles que en esta sociedad día a día pierden su trabajo por las políticas de ajuste de las empresas avaladas por los gobiernos propatronales. Acá lo que se está jugando, y es importante esto que lo tengamos en cuenta, es ganarle una pulseada de Aerolínea, es demostrarle a Recalde de que no va a poder seguir llevando adelante su política de despido, y que si lo hace va a encontrar esta respuesta. Hay que poner fin a la política de persecución en Aerolínea, y tenemos que poner fin a la política de persecución en Aerolínea. Yo redoblo delante de mis compañeros de Aerolínea el llamado a seguir construyendo la alternativa sindical que con este despido también se quiere frustrar. Escuchábamos a Cristian Fontana en la salida del Tribunales, donde ahí nuevamente la solidaridad de clase estuvo presente, porque estaban de muchas empresas. Él incluso en un momento trataba de nombrarlas, pero era imposible con todos. Se hizo una muy fuerte presencia en el sentido de los bombos y demás, porque nos metimos adentro de los tribunales en el hall, así que retumbaba, se escuchaba en el quinto piso, decía Cristian.